Honorables concejales, concejalas, alcaldes, presidente de Junta de Vecinos de Achocalla, hermanos, miembros centrales, secretarios generales presentes. ¿Cuándo? Todos los compañeros presentes acá, muy buenos días. Bueno, hoy ya para empezar las actividades ya programadas para esta semana. El señor alcalde antes, hermano, mencionar está en camino, ¿no? Y trancadera por cuanto vela. Conocen ustedes los que viven arriba, hermano, ¿no? Seguramente va a llegar en este momento. No quisiéramos entrar más y llevar este acto ya programado, como de costumbre, la isla de nuestras señas patrias. Y por otro lado, informar que hoy tenemos una reunión a mediodía, municipio de Achocalla, el municipio de Mecapac. Es cuestión límites. Ya hemos empezado ya, ¿no? ¿Cuándo? Por otro lado, creo que hay un acto hoy preparado, tal vez. Seguramente el señor presidente del Consejo va a mencionar. Además, dirigentes, para mencionar siempre un poco lo que son los proyectos de 2014. Cada dirigente, cada presidente de zona hace y sabe su proyecto, cómo está, en qué estado está. Hermanos, un poco hacer de cerca, hacer el seguimiento, coordinar con la Secretaría Mayor Técnica, Financiera. No, hermanos, y un poco acelerar algunos pedidos, cotización de materiales que tienen que acompañar los dirigentes, lo que son obras directas, lo que son obras delegadas, ya un poco es muy diferente ya el proceso. No, hermanos, sin más que decirles, hoy sea pues un día, una semana, ¿no?, para todos. Empezar hoy lunes con pie derecho para llevar adelante, hermanos. Nada más que decirles, ayudarme a decir, ¡Jayaya, Achocalla! ¡Jayaya! Buenos días, estimados concejales, estimados dirigentes, banda municipal, estimados funcionarios, concurrencia en general, tengan muy buenos días. De mi parte, simplemente agradecer al municipio que llevan adelante todos los proyectos, como acabas de informar. Simplemente yo tengo un reclamo en sí, en el aspecto del impuesto, prácticamente me han subido un 50%. Yo he pedido una explicación a recaudaciones, me dicen de que pues hay mejoras, pero yo no veo ninguna mejora, ¿no? Que el alumbrado público siempre está ahí, son terrenos baldíos, no son siquiera terreno con casa. El 50%. Y antesito de mí un abuelito viene del altiplano que pagaba 64 bolivianos, le liquidan 220 bolivianos. Yo mal hecho en el momento, yo he sacado la fotocopia, pero yo voy a adjuntar pruebas. Porque al parecer están, yo le dije, ¿bajo qué parámetros sube el 50% del impuesto? No, pues hay mejoras, pero usted, más bien estoy valorando su terreno. Pero algo incoherente, con el otro, con la otra boleta pago otro impuesto en el banco, no me, más bien me baja 20, 2 bolivianos me baja de impuesto. Y aquí en recaudaciones, por liquidación, la proforma me sale con el 50% de aumento. De repente, algunos hermanos están sufriendo la misma situación. Yo quisiera que debemos pronunciarnos porque prácticamente, mira, ¿qué servicios tenemos? Ni tenemos recojo de basura, no tenemos alumbrados públicos, que están los focos, no alumbran muchos focos. Hay varias cosas que se puede hablar, hermanos dirigentes. La obra, ¿cómo está paralizada de acá, del gobierno municipal? Nadie dice nada. Compañeros, yo creo que es hora un poco de preocuparnos. Parecemos alojados aquí, oficinas por aquí, oficinas por otro lado. Por favor, hermanos dirigentes, un poquito nos preocuparemos de esta situación también. Simplemente yo voy a presentar las fotocopias mediante un memorial al honorable de que prácticamente no pueden subir los impuestos, así por así ponen el monto que les parece. No simplemente, estimados dirigentes, también algunos hermanos sufren de repente esta situación, hay que prestar ayuda, ¿no? Porque una vez pasó igual cuando estaba el honorable Carlos. Estaban cobrando y hemos hecho una presentación y igualmente han empezado a regularizar. Parece que ponen por poner. Explicación no tienen. La señorita le dice a la abuelita, voy a pagar a cualquier banco. No es así, parece que están pagando, simplemente tienen convenio Banco Sol y Visa. No hay una buena información, no hay un buen servicio, hermano. Creo que los funcionarios están contratados, pagados por el municipio, deben prestar un buen servicio. Hay personas de tercera edad, necesitan explicación. ¿No? Entonces hay varias cosas, compañeros, estimados funcionarios, por favor, prestaremos un buen servicio a la sociedad civil. Muchas gracias, estimados dirigentes. Hermano Antino, hermanos dirigentes, hermanos centrales del área, subcentrales que están presentes, hermanos secretarios generales, hacemos también hermanos Bartolinas, hermanos funcionarios, hermano cuerpo ejecutivo del FEJUVE, Chocaya, consejo de presidentes, presidente de las zonas, diferentes zonas que están presentes. Primeramente, muy buenos días. Buenos días. Hermanos, se ha cursado una invitación a los centrales, subcentrales, perdón, centrales agrarias, a los representantes máximos, para estar presente hoy, para posicionar de una vez por todas lo que es el control social, hermanos. Tenemos hoy día un programa preparado de una hora por máximo, hermanos. Podemos ya, como consejo municipal, posicionar al control social. Seguramente, hermano, después del acto podamos reunirnos, hermanos dirigentes, hermanos FEJUVES, consejos presentes, hermanos centrales, así mismo también hermanos Bartolinas, sacos de invitaciones y demás instituciones son parte de este control social. Podamos, después del acto, reunirnos en el Salud Rojo y ya de una vez conformar la directiva correspondiente. Después de eso, hermanos, acá, en una sesión, bajo una resolución municipal, se posesiona el control social. El primer control social, tal vez, de esta gestión, después la ley de control social, hermanos dirigentes. Hermanos, quedan invitados, hay un pequeño programa, podamos asistir, hermanos dirigentes, por favor, a ser presente a los que están electos, ¿no? Designados, sean parte del control social, hermanos dirigentes, por favor, les rogarles, hermanos FEJUVE, hermanos consejos presidentes, de la Central Agraria de Capital, usted tiene conocimiento, hermanos. Bueno, hermanos, después del acto, invitar al Salón Rojo y conformar su directiva, hermanos. Nada más, hermanos, después de Natal tenemos una agenda también de agendar por Consejo Municipal y por el alcalde, lo que es la delimitación entre Mecapaca y Chocaya. Hay un problema, quizás no se ponen de acuerdo entre comunidad Abilcato y Saitu. Ustedes deben conocer, hay dos puentes que delimitan sector abajo. A ver, veremos, hermanos, hay actas antiguas suscritas entre ellos también y hay que dar legalidad, hermanos. Veremos cómo hoy avanza esa reunión correspondiente en Mecapac, hermanos. A la torta para adelante, ojalá pues los hermanos dirigentes de ambas comunidades puedan ponerse de acuerdo, hermanos. Simplemente es por el momento, hermanos, después del acto, por favor, el control social, hermanos dirigentes. Nada más, hermanos, y jariacho con hermanos. Ya. Muchas gracias. Hermanos dirigentes, hermanos central agraria, subcentrales, hermanos funcionarios, muy buenos días. Buen día. Hermano, yo quería colar esquiva, evidentemente, hay más falta ya, ni anticipo hoy todas, evidentemente, control social, colar esquiva, pero a coro quites para dar control para allá, hermano, nadie. Hermano, que lamentablemente han control social a otra gente, hermanos, hermanas. Papi a casa, obras acá yendo hoy, hermanos. Hermano, yo creo que madre entre Juan Hanual, hasta si las portarías a hermanos. Hachan ya esas obras, hermanos. Oca está abandonada, hermanos. Oye, no vamos a hacer, calgaila que trabajar. Para calgaila que trabajar, oca te empresa, ¿eh? Siete personas que trabajan ya, te empresa, hermanos. Cuando hay tan grande este hermano Octavio, hermano Octavio, sabíamos para si no, ¿sabes qué actúa? Como ya estaba, mi papá ya empezó, casi ya estaba todavía. Hermano, yo creo que Hajira por Intahanina, Hajira Alaka por Intah, hermanos. Marca la tequila Hajira, hermanos. Hanir Sapata Kati. Cuatro hermanos, mi gente, mi salí Panama, Hanueta, Panama, Hajia Panama, Maracas. Hay dos hermanos, por tanto, chicotín, chicotina, Hanuar Sapat, para que feliz a yo, hermanos. Hermano, yo creo que, ¿cuál es tu hermano? ¿Tu concejal? Eso es consensual. Mápito, fe, hermano. Hani vigilancia, vigilancia, hani vigilancia, otra de hermanos. Una ya para usar la cab. Faxi por tener, ¿cómo que estás a la cab? Ya más, ¿cómo que estás a la cab? Ya que perro, ya. Si todo es que ya muy vas a decir. Hermano, yo creo que. Arcañani, que la narca, que la caracuna, pues que me dan para Arcañani. Nada que rogar se portan, hermanos. Hermano, yo creo que honorables, bueno, alcalde, cancha tranquedra en que yo siendo, yo creo que cancha tranquedra o tío, al bueno que valió tranquedra. Yo creo que, hermano, yo que portan diría, no será talle, pero ahora será talle para hermano. Una pena, hermano, 16 de julio, hermano. Uca tan y unas portan y oeste, hermanos, como, como te digo, de presente, te digo, han importante, hermanos. Acto, acabo, pero no quiere ser asesinado, hermano. Y la taculaca, hasta así, fama, libre expresión, ocha, fama, hermanos, guararí, fama, hermanos. Hermano, pues ahí te consejo, como aquí hay chita, alcalde, acá en casa, yo te hermano, maita, pues arma, la llave maita, hermanos de Gantes, acá en casa, quisiera que haga, audit, maita, y monopta, primero, hermano. Concejales, por favor, personas, votas, hermano. Hermano, bravas. A los hermanos de Gantes Martínez. Gracias, hermano. Bien, honorable doctor Sabino, presidente del consejo, honorables concejales, subalcaldes, hermanos de FEJUVE, secretarios generales, subcentrales, más antes, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Bien, el que les habla a nombre de la Oficina de Mayor Técnica, les quiero comentar, les quiero informar tanto a los honorables de que la Oficina de Mayor Técnica cuenta con el segundo reformulado aprobado hace 3 semanas, donde la Dirección de Proyectos Municipales ya nos han designado a los técnicos que somos los proyectos ejecutados para este año. Mi persona está a cargo de lo que es todo lo que es Asunta Quilvire Norte y parte de La Hollada, donde mi persona ya ha coordinado con los proyectos del norte que ya están para su ejecución y tanto Asunta para la licitación. Lo que me falta coordinar son con los hermanos dirigentes de La Hollada para poder programar, hacer relevamiento de sus proyectos y de esta manera ejecutar los proyectos para este año. Hemos hablado con el oficial mayor, entonces nosotros tenemos el propósito de terminar por lo menos hasta el mes de agosto todos los proyectos para este año, agotar estos hermanos dirigentes. Una vez más les quiero invitar a los dirigentes de La Hollada a pasar por la unidad técnica, programaremos una inspección para poder armar sus carpetas, hermanos dirigentes. Honorable, por favor, nada más que decirle, ayúdenme a decir, allá ya chocalla. Gracias. Estaba bien, pero no. ¡Vamos!